Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de un dúo de música cubana conformado por Celina González y Reutilio Domínguez. Sobresalieron en la música campesina de Cuba, especialmente en la guajira, la guaracha y el punto cubano, y se caracterizaron por incluir en las letras de sus canciones oraciones, nombres y palabras relacionadas con la santería. Celina nació en Nueva Lisa, Jovellanos, Matanzas, el 16 de marzo de 1928. Heredó la música de su familia. Sus padres y hermanos cantaban y tocaban música campesina. Ángela tocaba el tres y cantaba, y Jesús tocaba el laúd, así que se le hizo posible aprender los pormenores de la melodía y el canto guajiro. También recibió las importantísimas influencias familiares de la santería, mezcla de catolicismo y cultos africanos que se convirtió en una popular forma de vivir la experiencia religiosa en la isla. Reutilio nació en Guantánamo en 1921. Estudió guitarra y canto en las emisoras CMKH y CMKS de Guantánamo, dedicándose al mismo tiempo a componer canciones. En 1943 conoció a Celina en Santiago de Cuba, ciudad a la que ella se había trasladado muy pequeña en compañía de su familia. Gracias al enorme afecto que surgió entre ellos, se casaron unos meses después y en 1947 conformaron el dúo que los haría conocidos primero en Cuba y no mucho más tarde en muchas partes del mundo como Colombia, Ecuador, Argentina, México, Islas Canarias, España, Estados Unidos, África e Inglaterra. Escuchemos el tema Qué bueno baila Celina. Conmigo quiere bailar y que ya por la serranía. empezó a gritar bien. Pero qué bueno, baila Celina, qué bueno, baila Celina, qué bueno, baila dúo se hace conocido en Santiago de Cuba. Finalmente en 1947 hacen su debut en una emisora de radio, la CMKR. Otro popular músico santiaguero ya establecido en el ambiente nacional, Antonio Fernández, más conocido como Ñico Saquito, autor de sones como María Cristina, Adiós compa el gato, Jaleo, No dejes el camino y del prototipo de la canción Protesta. Al vaivén de mi carreta los lleva a La Habana en 1948 para que aparezcan en una estación regional, Radio Cadena Suaritos. Esta radioemisora había puesto de moda la música más puramente africana del país, presentando los fines de semana toques y cantos de la religión santera con vocalistas como Celia Cruz, Mercedes Valdés y Gina Martín. Para su debut, Habanero, Celina y Reutilio componen un número que se convierte en insignia del dúo, A Santa Bárbara, conocido también como Que Viva Changó. El éxito de esta guaracha fue inmediata y rotunda. Con esta composición, Celina y Reutilio rompen con una vieja separación que existía entre la música guajira y la música afro. Establecen una nueva fusión donde la métrica, o sea la décima hispánica, y el estilo del punto guajiro se mantienen, pero la letra se refiere a temas del patrimonio cultural del continente negro. La acogida del público se debe no solo a lo novedoso de la tonada, sino quizás a varias otras razones. Escuchemos a continuación el tema La Casa de Yagua. Quisiera saber si está. soñé que no estaba. El dúo combinaba la restallante voz de Celina, como se la ha llamado, con el sonido profundo por Reutilio, que parecía proveer no de una, sino de dos o más guitarras. Vale la pena ahondar un poco sobre esto último. En los tradicionales dúos y tríos de punto cubano y son montuno, generalmente se utilizaban dos guitarras, o una guitarra y otro instrumento de cuerda. Un músico tocaba la llamada guitarra prima, o sea los tonos agudos, como es el caso de Miguel Matamoros en su trío, mientras que un segundo guitarrista bordoneaba, es decir, marcaba los tonos bajos, como hacía Rafael Cueto con sus famosos tumbaos en el trío Matamoros. Reutilio Domínguez reunía una desarrollada técnica, así como dedos, muñeca y antebrazos supremamente flexibles que le permitían tocar la prima y bordonear al mismo tiempo, de manera que el dúo de Celina y Reutilio sonaba como un trío. Escuchemos a continuación el tema Alborada Guajira. En sus primeras presentaciones en Radio Cadena Suarito, contaron además con el apoyo de un famoso bongocero, Marcelo González, apodado El Blanco. Natural del barrio de Los Sitios en La Habana, Marcelo El Blanco había adquirido una justa reputación como eximio percusionista, primero con el conjunto sonero de Macucho del susodicho barrio, y más tarde como el bongocero de planta de la orquesta de Julio Cueva y más tarde como el bongocero de planta de la orquesta de Julio Cueva. Cuando Marcelo sonaba el bongó detrás de la guitarra de Reutilio y la voz de Celina, los radioyentes pensaban que se trataba de un conjunto completo con 5 o 6 miembros. El éxito de Celina y Reutilio en Radio Cadena Suaritos pronto les facilitaba un contrato con una radiodifusora de alcance nacional, la RHC Cadena Azul, a la que se trasladan de inmediato, comenzando además a grabar los números favoritos del público. La primera grabación de Celina y Reutilio fue a Santa Bárbara, en la que contaron con el piano del compositor y arreglista Obdulio Morales y el bongó de otro distinguido percusionista habanero conocido como Papá Gofio. En poco tiempo, Celina y Reutilio se convirtieron en favoritos nacionales. La fórmula de combinar las décimas y cuartetas típicas del cantar guajiro con temas de las deidades de los panteones yorubas y congos del pasado africano tuvo gran respuesta del público y el dúo comenzó a producir toda una serie de números similares como A la Reina del Mar, El Hijo de Leguá, A la Caridad del Cobre y otros. Además, grabaron una cantidad de música guajira y son montuno de otros autores como Lágrimas Negras, Me Tenían Amarrado con P, compuesto por Nico Saquito, El Cuarto de Tula y muchos más. Santa Bárbara, te pido, en nombre de mi nación. Escuchemos el tema Tumba la Caña. Carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Tumba la caña, machetero, tumba la caña, tumba la caña, machetero, ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Celina y Reutilio visitan Nueva York, donde se presentan en el Teatro Puerto Rico en los años 50, acompañados de Benny Moré. Luego viajan a República Dominicana, donde su música era conocida desde que transmitían por CMKR en Santiago de Cuba en 1947. Y regresan a Nueva York en compañía del cantante de danzones Barbarito Díez. En Cuba, su prestigio aumenta y Celina y Rutilio aparecen en dos largos metrajes, Rincón Criollo y Bella la Salvaje. Cantan en programas radiales dedicados a la música guajira en diversas estaciones de radio. Aparecen en televisión, se destacan en actuaciones en los grandes cabarets de la capital, incluyendo el legendario Tropicana. Graban en 1956, respaldado por una de las más cotizadas orquestas del momento, la Orquesta Sensación. Se codean con todos los demás cantantes de Punto Guajiro de la isla, como Ramón Veloz, Coralia Fernández, el Indio Naborí, Raúl y Radeunda Lima, y son solicitados por anunciantes para grabar una gran variedad de jingles para la radio. Las tonadas de Celina y Rutilio comienzan a circular por países de la cuenca del Caribe, en particular Colombia, Venezuela y República Dominicana. Uno de sus números, grabados en una época en que la música guajira daba señas de flaqueza en su popularidad, Yo Soy el Punto Cubano, se convierte, junto con A Santa Bárbara, en otro legendario éxito de Celina y Rutilio, que recorre varios países de América Latina. La colaboración de Celina y Rutilio duró hasta su separación en 1964. Rutilio falleció en 1972. Entre 1964 y 1980, Celina González prosiguió su carrera como solista. A partir de 1980, comienza una nueva etapa en la carrera de Celina. Su hijo, Lázaro Rutilio, terminaba sus clases formales de música y madre e hijo deciden lanzar una nueva versión de Celina y Rutilio, apoyándose en el elenco musical del programa de música campesina Palmas y Cañas. El nuevo Celina y Rutilio ya no es un dúo, sino un conjunto moderno de música guajira y son montuno, con Celina y su hijo Lázaro Rutilio como las voces estelares. A continuación disfrutemos del tema San Lázaro. Ecua, babalu aye, ecua, ecua.